Aleluya. Aleluya. Jesús dijo: este evangelio será predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Este evangelio será predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cristo vendrá otra vez. Amén. Cristo vendrá otra vez. Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús.